¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en este espacio, en este hoyo oscuro, con mis dos amigos. Adrián, ¿cómo estás? Si no lo veo tan oscuro, güey. Pues ya va para allá, ¿eh? Sí. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, güey. Aquí pensando qué pinches porquerías te estás metiendo entre la nariz. No, digo que ya va para allá porque ya se está oscureciendo. Se está haciendo ya de tarde, tú. Ve, señor Adrián, ve todavía la... La mentalidad que se cambia. No, estás grave, ya me estás preocupando ya. Humberto, ¿cómo estás? Bien, bastante bien. ¿Qué tal el trabajo? Bastante trabajo, pero ¿qué? Ya andamos ya capoteándolas para seguir aquí. Quiero mencionar que Adrián fue uno de los desafortunados que estás trabajando todavía desde casa. No, ya no. No, ya regresaste a tu oficina. Ya, regresé a la oficina, uno de los damnificados. Del terremoto del 19 de septiembre, que estuvimos por ahí ayudando. Al sismo, pero ya regresaste. No, al ya. Sismo no. Al sismo no le estuvimos ayudando. Pero posteriormente a la gente después del sismo estuvimos ayudando. ¿Ya regresaste a tu oficina? Ya, bueno, de hecho no, el edificio ya fue. Ya valió. Mira, yo creo que son estrategias, ¿no? El edificio como tal ya estaba vendido, tenía que ser desalojado. Pero por algunas circunstancias todavía no nos pasaban a otro lugar. Pues hay más bien como motivo del sismo. Sí, pues ya no dejaron regresar a nadie y pues en el inter, ¿no? Que si entrabas a sacar tus cosas y todo ese rollo, pues la verdad es que sí estaba bastante dañado. Bueno, además estuvo bastante fuerte, bastante cañón aquí en la Ciudad de México. Después del sismo que iba yo trasladándome al trabajo, iba yo pensando, fíjate, no sucedió tanta cosa. Y cómo se puso, ya me imagino, en el 85. Ha de haber sido horrible. No, pero pues imagínate. Fueron 7. ¿Cuánto qué? ¿Cuál? El 85, 8.1. Y el de ahorita, el de septiembre, fueron 7.5. Ajá, algo así. No, se maneja la historia porque el Senapred incluso maneja que fue de 7.6. Pero yo el otro estaba leyendo varias cuestiones de que están ocultando y todo eso, que realmente fue de 8.6. que fue que incluso más fue más que el 85. Sí, además sí. Le están bajando la escala para que la que gente no se panique. Pero sí, es lo que normalmente lo oficial, por así decirlo, del Senapred, que fue 7.6. Lo que sí te puedo decir es que yo nunca me había espantado tanto como en este terreno. No, la verdad es que estuvo, digamos, que nosotros, sí, yo sí me espanté muy cañón. Vivimos ¿En qué piso trabajas? En sexto piso, pero yo estaba en casa ese día. Aquí. ¿A poco? Estaba en casa, sí, estaba en casa. No, nosotros, digo, yo, la persona me está bien, vivimos un poco alejados de la Ciudad de México. No, bueno, ni tantos, no estamos a las afueras de la Ciudad de México. Ya por ahí, ya por donde hay trolls y... Exactamente. Pero fíjate que en la casa de su casa, ustedes... Tienen la esquina de vecinos Armando. Sí, no, la verdad es que estaba espantadísima ese día. O sea, sentimos, salimos y no manches, o sea, tronaba la casa. Eso fue lo que me espantó. Tronaba la casa. ¿Cuándo escuché tronar el edificio? Sí. ¿Sí? Sí, la neta sí. Digo, no salí corriendo y gritando como Flanders. La verdad es que todavía no me... Sí grita como Flanders, a lo mejor ese día no, pero sí grita así. No, pero fíjate que sí, o sea, hasta eso todavía mantuve cierta compostura. Yo siempre, y desafortunadamente, malamente, tal vez, era de los que me pitorreaba de la gente, ¿no? Me burlaba así de que, ¡ay, pinches ridículos! Hasta que escuché tronar el edificio. Sí, tronaba, gacho. Sí, ahí fue donde me espanté. Todavía, lo clásico que no hace uno, ¿no? Él tenía la mochila de supervivencia, los papeles, todo ese rollo. Todavía... Llegué a pensar en correr a sacar los papeles importantes y salirme corriendo. Antes que dije, no me da tiempo, me salí, cerré la casa, no bajé switch, no bajé cerré el gas ni nada. Me salí corriendo y por el pasillo, ves, iba como barco en alta mar. Claro. No, sí estuvo fuerte. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes quién creen que sufre más en caso de un sismo y que se queden atrapados? ¿Los niños o los adultos? Hablando de lo que pasó en la escuela Red Semen? Yo creo que los adultos. ¿Tú? Yo también creo que los adultos. Yo también. Porque pues al final de cuentas, siendo un infante, era una controversia que teníamos, pues como que no tienes la dimensión de lo que te puede pasar, ¿no? Como que es un poquito más difícil, ¿no? Claro. Tampoco hay que minimizarlos a los chavitos. No, es el ser horrible. Hay muchas cosas. Pero es más que nada la aceptación, ¿no? O sea, el chavito puede ser que no sepa qué es. El niño es de mente más abierta a todo, claro, lo que está pasando. Exactamente. Sin embargo, el adulto suele ya tener la pinche telenovela en la cabeza. Sí, claro. Antes de que otra cosa pase. Sí, ¿no? Que vaya a pasar. ¿Por qué no me eché croquetas en las bolsas de los pantalones? Ajá, exactamente. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, el adulto como que empieza a pensar, es más fatalista en eso. Ay, ¿qué pasó? Esto. Cuando el niño se queda más tranquilo, ¿no? Sí, exactamente. Y es que eso va un poquito a un paso del tema del día de hoy, que es, ¿hay vida después de la vida? ¿Qué hay después de que mueres, no? ¿Qué sucede? ¿Qué hay después? Pues está el horno de cremación, la velación, los rosarios. La velación, los rosarios, el cafecito. ¿Qué es lo que hay? ¿Nuevo café? ¿Los tamales? No, pues es que el adrevo se aprieta. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay después de la muerte. Yo sí tengo mi café. Bueno, para nosotros, pero para el difunto. Para el difunto. Ah, para el difunto ya es otra onda. No, la neta no sé. Ahora que me difunté, les aviso. Es que fíjate que hay muchas historias. Yo me encontré con una cantidad. Ahora sí que va de la mano con el tema anterior. Ajá, es lo que te voy a decir. Va de la mano con el tema anterior que tenías. Porque fíjate que hay una cantidad de historias impresionantes de gente que dice, ¿no?, que sí falleció clínicamente, tiene cierta situación y después despierta y te platica lo que vio. Aquí mi pregunta, hay muchas historias y famosas de este niño, discúlpenme, no recuerdo su nombre, inclusive se escribió un libro y se hizo una película que se llama El cielo sí existe. Ah, sí, no lo he visto. Esa película es buena, fíjate que es buena, y como película es buena, fíjate. El final, si no la han visto, véanla, para los religiosos, échense sus palomitas, su agua bendita, porque esto van a llorar. Sí. Para los demás está palomera, pero está buena. Incluso a mí lo que me gustó mucho fue el final. Sí, no, el final es increíble, y déjame decirte que fue basada en una historia real. Ajá. O sea, sí le pasó a él. Incluso me agradó, voy a hacer un spoiler mínimo. Sí. Ahí en esa película sacan la supuesta, un supuesto retrato de cómo es Cristo realmente. Así es. Y para serles sincero, es la única imagen de Cristo que a mí me agrada. Sí. Sí, efectivamente, es ese. Entonces, vean el final, cómo sacan la pintura, el retrato de él, todo eso. O sea, sí te deja pensar, ¿no? O sea, muchas sí, cosas. Sí hay algo más. Volvemos. Pero ahí a lo mejor empiezo a chocar con algo más trascendental. Sí. Recordando un poquito los programas, el programa pasado principalmente, hablábamos de de la rueda de. De Samsara, que es parte de lo que es el budismo. Así es. Hablábamos de otras partes que era lo de la religión hindú, ¿no? Obviamente en la religión hindú, en la religión budista, no existe ese retrato de Cristo, por ejemplo, ¿no? Existe, ¿no? Y no quiere decir que nomás los católicos tienen la verdadera fe. Recuerdo mucho un meme que mandaron, lo vamos a publicar en la página de Cielo Frío, donde están Buda, Alá, todo un montón de dioses, ¿no? Y dice, hay más de 1000 dioses adorados por la humanidad, pero no te preocupes, solo el tuyo es el verdadero, ¿no? Sí, exactamente. O sea, dando a entender que pues, ajá, me da risa, pero dice, pues es verdad, ¿no? O sea, así como los católicos afirman, no, pues Dios es el único, Cristo es el único verdadero. Sí. Pues así los budistas, así Vishnu para los indios, exactamente, ¿no? Sí. Pero finalmente yo pienso que todo esto es algo mucho más trascendental. Exactamente, va mucho más allá. Que no lo comprendemos tanto y esos son como papelitos de ahogado de intentar explicar eso que pasa. Que yo le voy más al budismo por la parte de que a lo mejor tú estás reencarnando. En el capítulo, en el programa anterior, hablábamos de la vida antes de la vida. Sí. Lo que era, lo que sucede antes de nacer. En este programa estamos hablando de la vida después, de la muerte. De la muerte. Que si tú te fijas, posiblemente sea hasta un pues ciclo, sí, ¿no? No sé, sería porque mismo, ¿no? A lo mejor se va a juntar con el otro programa, porque dices, después de que tú mueres, a lo mejor vas a renacer en otro lado. Es que ese era la parte del en otro lado, ¿no? Ese, no, en otro lado, en otro contenedor, pues, bueno, que ya hablábamos de la existencia del alma. Y ahorita me acuerdo, antes de terminar el programa, me acuerdo de contarles dos anécdotas. Una que le pasó a mi papá y otra que le pasó al papá de mi hijo. Adelante, adelante. Fíjate que, y eso dependiendo de la religión. Sí. Porque de acuerdo a, por ejemplo, la católica, ¿no? Todo el tiempo está reencarnando, ¿no? Es un ciclo casi infinito. Sí, infinito. Hasta ahorita yo no he visto nada que diga que ya paras, que ya le paras en algún lugar. Ajá, yo, que yo me acuerdo. Ajá, ¿sí? Yo es la única, por ejemplo, yo, a lo mejor estoy mal, no, la verdad tampoco soy un erudito en teología. Es un erudito. Mucho menos en la religión, aunque me la inculcaron mis padres, que exactamente no descansen. No, te tengo los me va a cachetear ahí. Que dice, ¿cómo ponías atención en las misas? No, mamá, lo siento, la neta no. Y me dormía, la neta, muchas veces me dormían los sermones del padrecismo. No, el catecismo, peor ahí. Ahí la neta me dieron mi primera comunión porque el catequista ya me decía, ya, sáquenlo de aquí, ya. Le doy su primera comunión, pero ya no dejen que... Ustedes no lo ven, no lo han visto, pero tiene una cicatriz en la lengua. Cuando hizo su primera comunión se quemó de cómo era. Ay, cálmate. Bueno, lo que voy, ya se me fue el hilo. Es de que realmente es todo esto de las religiones, pero yo le voy más al budismo, incluso en esta parte de la historia del avatar, todo eso, se supone que es el mismo Buda reencarnado, que es cuando reencarna cada cierta cantidad de años, reencarna este Buda, ¿no? Y que él está ascendiendo o conociendo dentro de su iluminación, empieza a conocer mucho más. Y entre lo que sí están de acuerdo casi la mayoría de las religiones es que entre más experimentada, más vieja sea tu alma, todo eso, tú te vuelves más humilde, no pobre. Sí. No confundan eso, porque es muy fácil, la mayoría piensa que ser humilde es y pobre es lo mismo. Humilde es una manera de actuar para mi gusto, y ser pobre no trae dinero. Que son cosas distintas. ¿Podría ser un pobre pequeño? No, también son cosas aparte, porque ser eso que tú estás diciendo y pobre, o sea, no sé, señora Mari, por favor. No, y es que aparte, íbamos bien, lo que se dice, o sea, está mal dicho, ser un pobre es no tener pendejez. Ajá. Pero tú se lo dices a alguien cuando tiene mucha pendejez. No, es que además está más dicho, porque debería haber una coma. Exacto. En medio de las dos palabras. Aparte. ¿Eres pobre? Pendejo. Exacto, eres pobre. Para que vea quién lo dice. Eres un pendejo pobre. Es al revés eso. Lo que es que finalmente como que se vuelve un ciclo, ¿no? Volvemos a lo mismo, habíamos contado en el programa pasado de los niños, ¿no? La gente que se lamenta de los niños cuando mueren, principalmente. Volvemos al hecho lamentable de aquí del colegio Repsamen, donde fallecieron varios niños. Entonces, muchas veces, yo sé que no es consuelo a lo mejor para los papás, ¿no? Pero a lo mejor, le digo, repito, a mí me agrada esa manera de pensar de la cultura hindú, que dices, no se preocupen tanto porque ellos ya están en un lugar mejor y nada más necesitaban vivir ese pequeño lapso de vida. Su ciclo era más corto que el de nosotros, que a lo mejor vamos a vivir 60 años o ni sé, ¿no? Y si bien nos va. Y si bien nos va, no, sí. O sea, a lo mejor nosotros todavía tenemos cosas que purificar dentro de nuestra alma para poder trascender, y sin embargo ellos no lo necesitaban tanto. Claro. Necesitaban solamente ese pequeño tramo de vida para trascender. Claro. Sí, entonces me gusta más esa manera de pensar, sí, que ellos ya no están sufriendo, ya están en un lugar mejor donde quiera que sea, y que realmente ahí sí choco con la religión católica, que realmente el infierno no existe. Qué buen invento, pero para mí no existe. ¿Tú crees en el infierno? Yo sí creo. ¿Para ti qué es el infierno? Mira, yo creo que es un lugar, es que ahí como que choco un poquito con muchas cosas, ¿no? Por eso yo digo que, como bien decía Adrián la vez pasada, no es todo creer, pero tampoco es todo decir que no puede ser, ¿no? Sé que a veces la posibilidad, ¿no? Fíjate que yo creo que el infierno sí es para la gente que a lo mejor no quiere trascender, como ustedes dicen, y que lleva una vida, ajá, un poco tendida a lo negativo del espíritu o del alma, ¿no? Porque te voy a decir por qué. Todos decimos, no, si es que venimos aquí para aprender, y otra vez el ciclo y aprendes más, y otra vez el ciclo y aprendes más. Pero ¿qué pasa con esas personas que de repente tienen un poquito a la negatividad, como tú decías? Es que yo sí tengo ese sentimiento de ayudar a los demás. Ajá. Y aquellos que no lo tienen, a lo mejor no pueden trascender, ¿no? O no pueden hacerlo. Pero ¿qué pasa si se aferran mucho a esa parte, ¿no? Entonces, no lo veo como un infierno como el catolicismo te lo maneja, de que esté el diablo y te están castigando y no sé qué, pero a lo mejor sí puede ser una parte donde purgas esa situación, donde empiezas a transformar esa manera de pensar de alguna manera, ¿no? No tanto como, que el diablo te está ahí, si eres avaro, te conviertes en alcancía. No, es así. Como que no tanto de esa manera, ¿no? Pero yo creo que sí debe de haber un lugar, yéndonos un poquito a las contrapartes. Si hay un bien, debe de haber un mal. Si hay una parte positiva, debe de haber una parte negativa. ¿Sí me explico? Es una contraparte de... No lo manejo tanto, no creo tanto que sea como te lo maneja la religión católica o cristiana, que te dicen que ahí vas a estar sufriendo en la unidad del muerto. No lo veo así, pero sí creo que puede ser una parte negativa, como debe de haber una parte positiva también. Eso es más o menos mi punto de vista. Fíjate que yo soy, sí, soy hasta cierto punto creyente, más que religioso. Creyente, ¿no? Y me acuerdo ahorita que dijiste eso del diablo, de castigarlo, de un meme. Y soy un poquito más inclinado al ateísmo, donde dice, pues está el diablo nada más, y dice, a ver, güey, dice, yo castigo a los malos, y a mí me dicen que soy el malo. Sí, sí, claro. No tiene sentido, ¿verdad? De las pocas incongruencias que tiene la religión. Claro, pocas, No, casi no tiene. ¿Y a qué voy con esto? Y eso es algo que también dices, no me checa, ¿no? Se supone que después de la vida, bueno, después de que termines, el cuerpo, la vasija, el contenedor, como se tinche la gana de madre, pues se recicla, ¿no? Claro. El alma, a fin de cuentas, si es que se aplican los conceptos de energía, la más energía se transforma, güey. ¿A dónde se va? No sé. Es colectada. Es. Salón de las almas. Hay una película incluso que habla de esto, que sí, se llama. No recuerdo, es de Séptimo Día. El séptimo día. Creo que se llama El Séptimo Día. Sí, es una película que habla de un salón que existe, que se llama El Salón de las Almas. Cada vez que nace un niño, un alma baja de ahí y toma ese cuerpo, y que empieza a haber una especie de como apocalipsis cuando ese salón de las almas se vacía. Es que debe de haber una manera en que se llena ese salón, que es precisamente con el sacrificio del hijo, del hijo, del primer niño que van a ser sin alma. Algo así trata la película. Está interesante, está interesante. Y es una película viejita, es de los 80. Más o menos, la voy a buscar. Sí, pues que la voy a buscar. Sí. Pero ¿qué sucede? O sea, ahí como que no checan las cosas otra vez, ¿no? Volvemos a lo mismo, yo creo que también depende mucho de cómo se transmitan esos conocimientos, esas creencias, y cómo las interprete la gente. Claro. Y cómo la misma gente, muchas veces ignorante, no necesariamente tonta, sino ignorante, pues la transmiten ahí sí, a lo pendejo, ¿no? Claro, claro. Y con un afán de manipular y someter la voluntad de la gente. Dices, bueno, ¿qué sucede, güey? O sea, en realidad como tal el infierno, la neta no, yo no lo creo. Porque contrapuntearía con el tema o el hecho de la evolución, ¿no? Y con el hecho de un supuesto Dios amoroso, magnificente, que todo lo perdona. Que también ahí tampoco me checa. Dices, oye, pues qué fregones, ¿no? O sea, soy un hijo de la chingada toda mi vida, violador, asesino, pedófilo, de todo, güey, de lo peor, güey. Confísate un día antes de morirte y te vas a No, güey, cuando te estás muriendo, güey, te arrepientes, sí. Pero se supone, ahí sí es específico. Te tienes que arrepentir de corazón, güey. De verdad arrepentirte, ¿no? Quién sabe qué tan difícil sea. No sí. Lo sé, güey, o sea, no creo que sea algo así como que... Ay, la madre, por puro miedo, no sería algo de verdad de corazón, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Pero así como que dices, oye, güey, entonces, ¿qué pasa, no? Y todas las fregaderas que hiciste en tu vida. Sí, no, o sea, a lo mejor es parte de que fuiste, valga la redundancia, fuiste parte del destino o de la, del avance de alguien más. Pudiera ser, güey. La manera en la que están entretejidas las vidas de todos, pudiera ser que a lo mejor si eras un pinche pedófilo y una niña, un niño, lo que sea, los martirizaron, les hicieron hasta lo imposible. Obviamente que no lo estoy promoviendo ni lo estoy aplaudiendo, es algo de lesnables, lo más pinche que puede existir. No, neta, no, ni siquiera lo consigo, güey, la idea. A lo mejor fue parte del cierre del ciclo de ese niño, de esa niña. Sí, lo que estaba tensionando. Sí, sí, entendemos. Dices, ajá. Aquí cerró su ciclo y este güey siguió su aprendizaje. Y por acá, este güey va a encontrar, como parte de su destino, alguna situación que lo lleve a otra situación, ¿no? El cómo se mezclan los caminos de todos en el mundo, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, cuando yo conocí a Humberto, ¿no? Yo no conocía muchísimas cosas de tecnología, etcétera, etcétera. No es que yo sea ahora un erudito, el gurú, pero me ayudó mucho en un futuro para mi preparación profesional. Sí, sí, sí. No, y, yo en la vida tenía pensado dedicarme a lo que me dedico. Mi visualización, mi idea era otra muy distinta. ¿No? Entonces, ¿cómo ciertos caminos dentro de tu vida te llevan a otro final? Y como parte de ese final, bueno, ¿y después qué sigue? ¿Qué pasa? ¿A dónde te vas? No, sí, sí, eso es eso. Sí, sí te entiendo. ¿Quién quién cosecha las almas, la muerte? Hay muchos mitos y ritos y creencias y todo. Ahora con la tan famosamente llamada la Santa Muerte, ¿no? ¿De verdad existirá ese ser cósmico que está esperando ahí nada más? A este cabrón ya va a estirar las patas. Ya le toca, ¿no? Ya le toca este güey, lo colecto, me lo echo en la bolsa y así voy colectando. ¿Existirá como tal? Hay habido una creencia a través de la historia de la humanidad de que sí existe algo muy similar, ¿no? No recuerdo cómo se llamaban estas. Ay, no. Con los griegos, en aquellos donde existía Zeus, que existían estas, las famosas mujeres, no recuerdo cómo se llaman ahorita. Que tenían una rueca que era el hilo de tu vida, ¿no? Las. Vengan del destino. Sí, sí, sí. Pero no me acuerdo cómo se llama. De hecho sale en el Furia de Titanes. Sí, exactamente. Pero no me acuerdo cómo se llamaban. El chiste es de que ellas tenían el control del hilo de tu vida, ¿no? Y simplemente ellas iban hilando. Y cuando se acababa el hilo de tu vida, te morías. O sea, no era que dijera, vamos por ese cuerpo porque ya le toca morirse. No, no, si simplemente se acabó el hilo de tu vida, de tu continuidad, hasta que llegué a la descomita, ¿no? Que hay una película, o sea, que ahí había una creencia, sí, sí, pero a lo que me refiero es que ahí había una creencia de que alguien termina la vida, ¿no? No necesariamente que vengan por ti, como es lo de la muerte, ¿no? Y lo hecho que la hayan hecho santa, ya deviene de otras cosas. Sí, sí, sí, o sea, desde la cruz con Cristo y otras. Sí, exactamente. O sea, eso yo creo que ahí sí, perdón. Otro tema aparte, perdón por toda la gente que tiene esas creencias, pero yo creo que es como la mayoría es algo como muy inventado. Muy respetable. Sí, es muy respetable. Ahorita con lo que estaba diciendo Adrián con el niño, todo eso, recuerdo el pasaje donde te explica cuando Judas Iscariote traiciona a Jesús para que lo agarren y lo crucifiquen, ¿no? Sí. Y muchos dicen, no, pues es que mendigo Judas, maldito perro infeliz del mal, ¿no? Que se vaya al infierno. Órale. Y realmente muchos lo ven de otro modo, ¿no? Porque dicen, es que Dios le pidió a Judas que hiciera esto. Así es. Porque era el único que le hacía tanto caso. Que estaba tan cercano a él. Estaba tan cercano a él, que era el único que realmente iba a entender que eso que le pasó a Jesús tenía que pasar. Sí, porque si iba a pasar un sufrimiento, etcétera, iba a pasar por un martirio en el último día de su vida, por así decirlo, pero que era necesario. Claro. Entonces, por eso se lo pidió a él, no a alguien más, porque él sí lo iba a hacer. Entonces, fue una petición directa de Jesús. Hay varias historias vertientes de eso, ¿no? Pero finalmente, como tú dices, esto tiene que pasar y tú me tienes que ayudar a que esto pase. ¿Sí? Entonces muchos dicen, bueno, entonces realmente Judas Iscariote era o el más gandalla de los apóstoles o fue el más fiel de sus apóstoles, ¿no? Ahí están los vertientes. Yo me iría más por la segunda y yo creo que en realidad sí vamos evolucionando, o sea que en realidad sí nos vamos moviendo a otras dimensiones. Eso es lo que yo creo. No, sí. ¿No? Y como tal, por ejemplo, en el programa anterior me acuerdo por ahí Humberto que mencionabas, ¿no? Del tema de que Dios puede ver todo, que viaja en el tiempo, que era un ser de alguna dimensión superior a la cuarta dimensión que estamos aquí. Entonces, por ejemplo, fíjate que yo como lo conceptualizo es, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos seres tridimensionales. Entonces, como tal, si en una hoja dibujas una línea, puedes ver por dónde se va. Sí, porque es la segunda dimensión. Así es. Entonces, al ser un ser de una dimensión superior, no necesariamente que viaje en el tiempo, sino el tiempo de manera relativa de mí hacia ese otro ser, no tiene sentido para mí. Por eso existo en todo el tiempo. A ver, entonces, puedo ver, o sea, así es como yo lo conceptualizo, ¿no? Y así es como a mí me ha hecho sentido el hecho de que Dios está en todo lugar y en todo momento, como dice la Biblia. Él está, tenemos aquí esta cosa, ¿no? Y sobre esto se está moviendo algo. ¿Qué pasa, güey? Yo estoy en todo momento y en todo lugar, pero porque mi plano es diferente. El tiempo, la relatividad del tiempo entre este ser y yo no tiene sentido. Claro. Yo puedo ver perfectamente todo lo que está haciendo y a dónde va a llegar. Pero él no tiene idea, y mucho menos le hace sentido, la percepción que yo pueda tener. Sí. Déjame intentar explicar de otra manera. Lo habíamos platicado en algún programa. Sí, ya lo habíamos programado. Cállate, hombre. Ya lo habíamos. Rino, la vez que vino Rino, se rifó. Se la rifó. El top de los programas estuvo Rino. Rino, ¿eh? El top. ahorita el de los programas estuvo más bonito. Estuvo más bonito. Que Rino. Se cae. Échale un punto, no medio punto. Sí. Ya, Rino, un programa, como aquí se cuenta, se echó de la tren. Adrián es como el PRI. Por medio punto, piensa que ya fue. Ajá, ya fue. Ay, Dios. Bueno, esa vez lo explicábamos de esta manera, porque tú hablas de tiempo, todo eso, y el tiempo viene siendo la cuarta dimensión. Matemáticamente hablando, nosotros especificábamos que un punto, para tú poner un punto, necesitas solamente un número, una coordenada, por así decirlo. Cuando tú ese punto lo proyectas y haces una línea, estás hablando ya varias coordenadas y necesitas dos números al menos para hacer cada punto. Esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión es esa raya o esa serie de puntos, tú proyectarla hacia otro eje que viene siendo el eje de las Z, lo que es X, Y, Z en el plano cartesiano. Entonces es la tercera dimensión porque necesitas tres coordenadas para ubicar un punto en ese espacio. Está bien. Sin embargo, en el plano en que nosotros estamos hablando que esos objetos tridimensionales los mueves a través de un espacio-tiempo. El tiempo viene siendo la cuarta dimensión. Por eso estamos nosotros en la cuarta dimensión, no porque lo diga Cinemex, ni ninguna pinche. De ser más de pinche. Se está contagiando este. No porque lo diga. ¿Estamos en 4DX? Estamos en 4DX, así a fuerza, ¿no? Entonces, es por eso. Cuando explicábamos nosotros eso, es que tú precisamente tú dices, yo tengo un dibujo enfrente, claro, un dibujo de dos dimensiones. Yo soy capaz de ver a las personitas que están dibujadas en ese dibujo de dos dimensiones. Uh-huh. Sin embargo, yo puedo ver a todas las personas al mismo tiempo, sin mayor esfuerzo, pero ellas son incapaces de percibirme a mí, porque ellos son unas entidades de la segunda dimensión, uh-huh, y yo soy una entidad de la cuarta dimensión. Entonces, ellas son incapaces de percibir a los entes de las dimensiones superiores, en este caso a mí, y yo que soy un ente de la entidad superior, yo puedo captar las entidades inferiores sin mayor problema. Claro. Y ahí es donde dimos la explicación de por qué Dios puede ser omnipresente, porque hicimos, ¿qué es la cuarta dimensión? Si nos empezamos a fijar, la segunda dimensión es una proyección de la primera. La tercera dimensión es una proyección de la segunda dimensión. ¿Sí? La cuarta dimensión es una proyección de la tercera dimensión. Entonces, por ende, y siguiendo la misma lógica, la quinta dimensión, que sería una proyección de la cuarta, que es el tiempo. Sería en sí el viaje en el tiempo. Entonces, él puede existir en todos los tiempos, ¿no? O puede ver el tiempo como algo así, como una hoja, así, como una hoja, a lo mejor por decirlo así, porque realmente nosotros no somos capaces de comprender cómo viven en dimensiones superiores. Exacto. ¿No? Y entonces así que él puede hacer todo eso, realmente, ¿no? Es como nosotros, está enfermo un ser de la segunda dimensión porque se le cayó un brazo, no, entonces tú agarras, lo borras, le dibujas uno nuevo y ya, el ser de la segunda dimensión dice, ya tengo brazo, ¿cómo fue? ¿Quién sabe? Igual nosotros con los milagros y todo eso, ¿no? Dedicaremos un programa completo para volverle a dar la explicación a Adrián, porque se quedó en la primera dimensión. No les aviento sus cremas porque están así. ¿Usted lo que estoy diciendo? No, sí, yo lo estoy razonando, por eso incluso dije, lo voy a intentar explicar de otra manera, ¿no? Sí, para que también la gente... más digerible, porque sí. Digo que ahí es donde nos metemos en bronca ya de broncas cuánticas, vejen el tiempo, qué sí, es, las dimensiones. Hay muchos que dicen, no, vámonos a la quinta dimensión. No, porque Cinemex ponga un 4, un 5 ya es. Un 7 sí, que acaba de salir el... Matemáticamente están demostradas hasta 10 dimensiones. Matemáticamente. Pero sí, físicamente nada más conocemos nosotros 4. Claro. Y creemos que se puede traspasar a la quinta. Eso hasta ahí quedó. Y que de hecho ya ves que últimamente está muy de moda la teoría, que esto ha venido desde hace mucho tiempo en los cómics. Uh-huh. Sí, sí, sí. De los multiversos. Sí, los multiversos completos. Y ahorita ya lo están metiendo de manera científica, güey. Ya lo están tocando. Sí, es que... Es como que dices, carajo. Fue con cierta educación científica. ¿No? Claro, sí, claro. Sí, claro. Pero ya el hecho de que una entidad científica lo esté tomando, que mucha gente Y retomando la esencia de estos programas, que en estos programas no venimos aquí a hablar necesariamente de ciencia, ¿no? Pero finalmente es lo que queremos así más es. O menos unir, ¿no? Así claro. Es, así es. Debe de haber un punto donde la ciencia y la religión se unan. Así es. Mm. ¿Y a qué voy con este comentario? La cerrazón de muchísimas personas, donde nada más por el hecho de que no lo entienden, porque les da miedo, creo yo, lo niegan. O lo endiosan. O lo endiosan. ¿No? El hecho de decir una estupidez de que, es que, bueno, pues yo sí creo en los ovnis, en los extraterrestres, que los seres multidimensionales, en los fantasmas, en eso. El hecho de creer en algo y te dicen, ¿ya lo viste? No, güey. Ah, pues es que, o sea, pues cómo crees en algo que pues no sale en la tele. Y dices, oye, güey, no, o sea, la verdad es que me hace una manera muy estúpida de racionalizar eventos sobrenaturales. Y por eso se llaman sobrenaturales. Pero es lo natural. Más allá de lo que comprendemos como natural. De lo que tenemos capacidad de entender. Exacto, de lo que comprendemos como natural. Porque a lo mejor puede ser natural, pero no es comprensible. Porque, por ejemplo, ¿no? Y siendo irreverentes, y retomando la explicación que estabas dando ahorita, nosotros vendríamos a ser dioses de esos seres. Exactamente. ¡Ay, en la madre! Que lo quemen al pinche Adrián por sacrílego, ¿no? Sí, sí, ¿cómo sí se está diciendo Dios? No, o sea, no. Es porque lógica. Somos, simplemente somos seres superiores a esos seres. Así es. Así como Dios es un ser muy superior a nosotros, nosotros somos seres superiores para ellos. Exactamente. No que seamos dioses, claro. No estamos diciendo lo que sea. Así es, así es, así es. ¿No? Pero es la conceptualización, ¿no? Y es a lo que yo creo, sí, que conforme se va dando la evolución, de alguna manera, al después de morir, es hacia donde nos vamos inclinando, a traspasar, de alguna manera, al acumular conocimiento, vivencias, el magnificar, si me dejan decirlo así, el ser. No quiero meterme en espiritualidad, ¿no? Magnificar, gracias. Magnificar el ser. De tal manera que seas capaz de trascender a la siguiente dimensión. Claro. Eso para mí es lo que yo creo que va sucediendo conforme vas avanzando, conforme vas evolucionando, claro, claro, en la vida. Sí, sí, sí. Y la neta, digo, no que sea un fanático de la reencarnación, pero creo que es lo único que me hace sentido con esa parte de la evolución. Porque, o sea, se me hace una estupidez, se me hace un desgaste de energía, y perdón la, yo ahora sí, perdón la grosería, se me hace un desgaste de energía lo pendejo. El pensar que naces, te mueres y ya se acabó todo. Si no, debe de haber algo, o sea, más. O sea, no, eso. No me llena. O sea, no, claro, me, sí, eso debe de. Me deja muchos vacíos el pensar de esa manera, ¿no? Fíjense, ahorita estaban comentando lo del ser superior. Se me vino muy, muy, mucho a la mente un capítulo de Los Simpson, de la casita del horror de Los Simpson, cuando Lisa, sin querer, crea vida de una muela. Ah, ok. Ajá. Y entonces hacen la simulación de que Lisa es Dios y Bart es el diablo, porque se lo está moleste y moleste y moleste, y ella siempre los está cuidando, ¿no? Uh-huh. Y cuando Lisa viaja a ese universo, todos la adoran y le hacen preguntas, y así de, es que no las tengo, pues, no soy Dios, no soy Dios superior a ustedes, nada más. Pero no soy exactamente, Dios. Se me vino mucho a la mente eso. Sí, yo creo que nos queda perfectamente claro, creo que a los tres, que debe de haber algo más, ¿no? Pero cuando sí existe el diablo, ¿eh? Eso sí, mire, aquí está. Esto tiene equipo. Ahora sí es la última vez que vuelvo a venir. Ahora sí es la última vez que viene Humberto. Ah, no me digas, te busqué. Sí. Nomás faltó que dijera algo que también tiene equipo de fútbol, cabrón. No, ¿qué pasó? ¿Cómo no? Los diablos. Los diablos rojos. Yo no, sí, pero dije, no, ¿qué pasó? Yo con el fútbol no me llevo. ¿Te gusta el fútbol? No, sí, ¿te gusta el fútbol? ¿Cómo es? ¿Le van a mí? Y aquí enfrente de la tierra. Yo voy a la tierra. Más por joder. ¿Sí? Se vi Y aquí lo niega. Primer síntoma del americanista, la negación. No sé. Sí, yo sí, sí le voy a chit. No, no le voy a la América. Así no. No, así no tiene nada que ver. Ve, ve cómo defiende el resultado. Sí, no me gusta el fútbol, nunca me ha gustado. Pero decidí que si le tenía que ir o elegir a un equipo, pues por lo menos a uno que a todo mundo le caigo. Alguien que sea más relevante. ¿Y decidiste ser americanista? Pues sí, es el que a todo el mundo le caigo. Le dije, pues nomás por poder. No vuelvo a venir a Real. Y ahí sí es en serio. Reino es de otro equipo. Va a ser albañil. Sí, Reino es Cruz Azul, creo, ¿no? Pues sí, creo que le va al Cruz Azul. Pero pues. Bueno, ya, pero ya. Regresando al tema, efectivamente, yo creo que sí, nos queda perfectamente claro el que debe de haber algo más, ¿no? A mí yo me siento, por ejemplo, hay una postura muy cómoda porque la gente, y discúlpenme lo que le voy a decir, la gente como que tiende a ser muy comodina o huevas con sus decisiones porque realmente todo lo atribuyen, todo lo difícil o lo que no quieren, piensan comprender, lo atribuyen a Dios y lo difícil casi casi lo atribuyen al diablo, pero es como para librarse de la responsabilidad, ¿no? Claro. Recuerdo mucho las partes de esa suelta que tú estabas diciendo algo sobre las enfermedades. Recuerdo algo de lo que se quejaban mucho, tengo amigos doctores, y tú dices, pues que realmente no puedes luchar contra las deidades, ¿no? Porque la gente es muy comodina. O sea, si tú tienes un familiar en el hospital y por lo que sea tu familiar fallece, es que el doctor es incompetente, por eso falleció. Pero sin embargo, si tu familiar sale adelante, fue gracias a ti. Adiós. O sea, el pendejo del doctor se chingó quién sabe cuántos años estudiando y todo eso, pero él no tuvo nada que ver. Es gracias a Dios. Pero si se muere, así fue por el güey del doctor. O sea, en eso sí estoy en contra. La gente es muy comodina. O sea, hay que dar, como decían los romanos, lo que es del César al César y lo que es de Dios. Y a Dios que te vaya bien. Y a Dios que te vaya bien. Sí, no, realmente. O sea, sí, sí, eso sí siento lo que dice Humberto. Y fíjate que también hace unos días estaba en una cierta controversia con alguien. Son unos eventos, ¿no? Que me han pasado. Y donde me decía, ¿no? Es que la frasita es que todo es por algo, ¿no? Es que, no sé, es que Dios, no sé qué madre. Si yo dije, no, la neta no. O sea, a lo mejor sí, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con esto porque yo sí quería tal cosa. Yo sí estaba buscando tal y alguien me puso el pie, ¿no?, en el camino y no se dio, güey. O sea, me rehuso, ¿no?, a creer ese tipo de situaciones, ¿no? Volvemos a lo que platicamos en el programa anterior. Sí, de lo del libre albedrío y todo eso. No, güey, entonces, güey, o sea, ¿qué sentido tiene que yo me esté rompiendo el lomo si a la menos resulta que, pues es que no era para ti? No sé, como que es una manera muy mediocre de justificar tu tontería. O contentarte, güey, con que no tuviste algo. Estoy de acuerdo. Y no seguir buscándolo a lo mejor, no sí, sé. Sí, es que no debes de moverte, o sea, no, si quieres algo debes de moverte, porque si no va a llegar, ¿no? Y si no te fijas cómo te mueves, pues puede que salga mal, ¿no? No, y eso sí, o sea, realmente, o sea, ¿quieres algo? Lucha por obtenerlo. Ve los medios que sean necesarios para lograr ese objetivo. Plántate un objetivo y di, yo quiero llegar ahí, y lucha, haz lo que tengas que hacer para llegar a ese objetivo. Sí. No esperes a que te caiga porque ya es tu destino. China, no, eso es lo que a mí me choca. O sea, volvemos a lo mismo, lo dije en el programa pasado. Yo sí creo en el destino, pero en cierta parte del destino. ¿Sabes? Dije, yo creo que nosotros estamos destinados a conocernos, sí. Pero que estamos destinados a hacer el programa juntos, no. Eso fue ya una decisión. ¿Sí? Es como, no sé, ahorita estamos aquí junto a una avenida bastante concurrida. Me estaba viniendo a la mente una imagen que dice, Bueno, o sea, si yo me ando atraviesa en la calle, sin fijarme, pues no digo, no estoy tentando el destino, ¿no? Me atropellan, va a decir, güey, tú lo causaste. Claro. Eso no fue el destino, fue estupidez mía, ¿no? A lo mejor el destino sería, yo estoy parado en la banqueta y por aras de lo que pase, hay un accidente o algo así, sale el carro volando exactamente hacia donde yo estoy y me atropella. A lo mejor eso sí es el destino, pero el que yo esté pasándome como loco sin fijarme hasta que me atropelle, no, eso no es el destino. No, estabas destinado a ser güey y cruzarte la cara. A lo mejor sí, en esa parte. Pero no sé si tiene. No, mira, al lado positivo. O sea, yo, por ejemplo, como decía Adrián, yo no creo que un amuleto te vaya a dar suerte. ¿Sí? Yo no lo creo. Pero el hecho de que te saques la lotería, creo que sí fue una situación de destino o de suerte. Ajá. A lo mejor en otro país, porque yo aquí en México no conozco a nadie que se haya sacado. Fuera de reintegros, no conozco a nadie que se haya sacado la lotería. Hasta los reintegros son fuertes. Fíjate que les voy a platicar rápidamente porque. Ah, sí, tus anécdotas. Sí, fíjate. Tenía yo un compañero de trabajo que le mandó un saludo, no voy a decir su nombre por respeto a Juancito. A Juan Pérez. No, la verdad es que no voy a decir su nombre, para no faltarte al respeto, mi querido Juan. Fíjense que su papá de esta persona clínicamente estuvo muerto. ¿Sí? Estaba en una operación quirúrgica, falleció. Estuvo un lapso de tiempo, ya lo estaban, o sea, ya lo habían dado por muerto. Los doctores. No, ese es otro. Y entonces ya lograron reanimarlo y todo, y ya despertó. Entonces nos cuenta este compañero que le preguntó a su papá: oye, Pablo, tú falleciste, clínicamente estás muerto. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No le preguntó qué vio ni nada. ¿Qué se siente morirse? Entonces él volteó y le dijo: ¿sabes qué? Que si eso es morirse, porque yo no sé realmente, todavía estoy aquí, dice, no sé si realmente se haya sido eso. Fíjate que es algo bonito. Si yo empecé a escuchar un zumbido en mis oídos, me empezó a dar mucho sueño, como si te quedaras dormido. O sea, no sintió algo más no allá, sufrió, no. No nada. Dice que sintió como mucho sueño. Que se quedó dormido fue cuando clínicamente estuvo muerto. Un lapso de tiempo, la verdad desconozco cuánto tiempo fue. Entonces, fisiológicamente, pues tampoco es algo así como que horrendo. Más bien todo lo horrendo que se nos dice de la muerte viene acá adentro, ¿no? Sí, como muchas cosas. No, creo. A ver, ¿por qué? A mí me tocó ver morirse a mi papá. O sea, estar ahí cuando estaba dando las... Bueno, se oye feo, ¿no? Cuando estaba dando los últimos respiros, no lo hace como... Sí, sí, claro. Pero coloquialmente lo dicen. Y la neta, ve, la imagen que te da no es algo chido. No, el hecho de... ¿Cómo dicen? Estar las... Como lo comparan mucho con los peces, ¿no? Que están boqueando. Así como que se está como cuando un carro, ¿no? Se le acaba la gasolina y se empieza a jalonear. Ajá, sí. Algo así. La imagen que a mí me quedó por años es una imagen muy ojete. Bueno, pero... De que te quedas con la percepción de que la persona está sufriendo, güey, cuando se está muriendo, ¿eh? Sí, ese hecho de shock, de que deja de respirar, como que quiere seguir respirando, pero ya no, güey, ahí me quedó mucho tiempo. Y una persona me decía que un médico, pues sí, le pregunté, le dije, oye, ¿y sufres? No sé si hubiera sido cierto lo que él me dijo o no, o si fue nada más para tranquilizarme. Me dice, no, es que ya no sufres, ya no estás sufriendo. Pero esa imagen ahí siento un poquito de desacuerdo con lo que yo vi. Claro, claro. Sí, obviamente no lo sé. No, claro, obvio. Sí, es que eso, lo que voy a decir es que eso fue para ti. Sí. Ajá. ¿No? O sea, para sí, ti. Sí, sí, claro. Sí, obviamente no para la persona, fue la angustia que a ti te causó, o sea, de esa reacción. Pero a lo mejor yo pienso que el punto que se refiere a este Uriel es, digo, no quiero hablar de la situación de tu papá, voy a hablar de la situación de una persona que se está ahogando, ¿no? Tú estás al fondo de una alberca, no puedes nadar, no puedes respirar, y llega un momento en donde, a lo mejor en ese momento no puedo respirar, ¿no? Pero llega un momento en que todo se queda en tranquilidad. Cuando haces esa transición es cuando dices, ya, ya. O sea, ya todo está tranquilo, ya no pasa nada, no estás sufriendo ya, ¿no? Sí. A lo mejor ese instante, volvemos a la misma de la percepción del tiempo, a lo mejor para ti esa percepción del tiempo no es la misma percepción del tiempo que pudo haber tenido Uriel, que me dice, no manches, estuvo pataleando 10 minutos ahí en el fondo de la alberca, ¿no? Ah, sí, pero a mí fue un instante que ve. No, chojete y chojete. No hice nada. Chojete. No, échenle piedra. A lo mejor eso también tiene que ver en la manera en que trasciendes, claro, ¿no? Exacto. Y de hecho, según se dice, que cuando los eventos son excesivamente traumáticos, el cerebro te desconecta, ¿verdad? Exacto, es algo que iba. Es un mecanismo de protección. Poco desconecta las sensaciones para que dejes de sentir dolor. Claro, sí. Que de hecho es, por ejemplo, lo que sucede cuando la gente tiene mucho dolor, se desmaya. Sí, sí. Sí, tiene sentido. Entonces, ¿verdad? A lo mejor es eso, ¿no? Realmente, no, lo que podemos hacer son puras especulaciones porque realmente no hemos estado en esa situación. Fíjate que... Yo tengo mis dudas con Adrián. ¿Pero de qué? De que ya estés muerto. Por lo menos no cerebral, si tiene. Ah, desde porque ya huele a muerto. O sea, se hace la cita. Ay, que ya huele a muerto. Ya huele a muerto. No, igual y me morí, nadie me avisó. Oigan, eso también está como acá, ¿no? Hay que hacer un programa de eso. De los muertos vivientes. De los muertos vivientes, de que. Sí. No, eso está interesante. Fíjate que ahorita. Nada más un rapidísimo comentario. Y eso lo platiqué cuando iniciábamos con los programas, comencé a grabar con ustedes. Y fueron sueños muy extraños, la verdad es que me he ido de manera, no regular, pero sí he tenido sueños muy extraños que no los olvido, ¿no? Claro. Y uno de ellos fue justamente cuando soñé la muerte. Fue algo impactante, impactante no por la persona. Y vaya, lo recuerdo como si hubiera sido hace ratito, bueno, ni siquiera hace ratito, ¿no? Porque regularmente los sueños los olvidas en cuanto despiertas. Este sueño la verdad es que nunca lo he olvidado, todo lo que sucedió, todo lo que vi, todo lo que sentí. Y sí, efectivamente, ¿no? Sientes mucha paz. No me morí en absoluto, fue un sueño, totalmente fue un sueño. Y el hecho de verla y de ver que se venía acercando, no escuché absolutamente nada. Sí, el tema este tan mencionado del túnel y la luz y la manga del muerto. Exactamente. Se manifestó. Insisto, yo no soy una persona religiosa al 100%, ¿no? De que dice, no, es que sí, es que el túnel y viaja la luz. La neta es que no. A mí al contrario me da mucha curiosidad. No que me quiera morir, obviamente, pero sí me da mucha curiosidad el saber cómo es de verdad eso, ¿no? Me genera ansiedad, me genera cierto miedo, sí, la verdad, sí, porque es miedo a lo desconocido, no sabes qué te va a pasar, güey, ¿no? Sí. Y ese hecho de verla acercarse a mí, sí, está cañón. Con la sola presencia yo sabía que era la muerte, ¿no? Hasta que llegó un momento que mi miedo fue tanto, que recuerdo que en mis sueños cerré los ojos y dije, ya no soportaba que se acercara a mí. Y así lo pensé en mi sueño, ¿no? Dije, ya, hasta ahí, detente, ya no te acerques, ya no lo soporto. Y en ese momento se detuvo a una distancia, no sé, como de un metro y medio de mí. Me dijo varias cosas, digo, ahí chequen los programas, échenles un vistazo a los de fantasmas. Pero es esa situación, eso que sucedió ahí, me da mucho que pensar si de verdad sí existen estos seres, ¿no? Y si sí existen, ¿cuál es la verdadera interacción con nosotros? Claro. ¿Y cuáles son sus fines? ¿Cuál es su agenda? Sí, porque claro. Una cosa muy diferente es la que nos dicen y la que nos han hecho creer a través de cientos de años, miles de años por la historia, y cuál es su verdadera agenda. Sí, claro. Eso, güey, eso es lo que más me da miedo. Eso es lo que sí me da miedo. Es que sí da miedo, o sea, la realidad es que sí da miedo. Y yo decía ahorita, por ejemplo, que mencionaste el famoso túnel, es que en algún momento Humberto comentó, ¿no? Dice, es que sí puede ser que sea una visión que te cree el cerebro, pero ¿por qué a todos lo mismo? O sea, ¿cuál es la finalidad de que a todos sea lo mismo, sea algo como similar? El Terminator, ¿no? Ahora fíjate, a mi papá... Yo tengo una teoría y me gustaría que hiciéramos un programa. ¿Cómo de qué? De eso, eso justamente que estás diciendo. ¿El túnel? No, de que todo el mundo vemos lo mismo. He estado investigando, tío, para otros programas, sí, y hay un tema ahí que me llama mucho la atención, justamente de lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es la verdadera agenda? ¿Qué es lo que nos ha dicho la historia? ¿Qué es lo que nos han imbuido? Ubicado. ¿Y cuál es la neta? Sí, sí, claro. Si de verdad el Dios que nos presentan como el Salvador es tal, y en realidad el diablo fue el que, la neta, era el que nos estaba tratando de salvar de nosotros. Sí, sí, sí. Es que es un tema bien controversial. Sí, no, es un tema bastante bien difícil. Bien controversial, porque en realidad ahí me lleva mucho a ver el tema de lo del paraíso, de cuando fuimos expulsados del paraíso y que en realidad no estuviéramos siendo sujetos de experimentación genética. Y el diablo que nos enseñó, que nos dijo, no, güey, jálale para acá. Ve, güey, lo que te están haciendo, el que te lleva al árbol del conocimiento que Dios prohibió bajo amenaza de las peores torturas, casi casi. ¿Por qué no querías que probara el árbol del conocimiento, güey? Sí, sí, sí. ¿Qué chingados me estás ocultando? Claro. El diablo, el ser malo, malo, el maligno, el que le ponen la madre a todo, sí, a todo, pero a los planes del otro. Insisto, no soy satanista, no profeso religiones de ese tipo ni nada por el estilo, pero la realidad de lo que te ponen en la mesa, los que manipulan la religión, claro, ¿sí? Llámales como quieras. Sí, me acordé de un meme, ajá, sí, sí. Que habla de eso precisamente, ¿no? Que está están unos sucesos, están hablando con Dios, y en eso dice, ay, mataron a mi hijo, no hay fijón, los perdono. Y la otra pone, se comieron la manzana de mi árbol, malditos perros, destiérrenlos ahora, no los quiero volver a ver aquí, ¿no? O sea, tú dices, manches, o sea, la congruencia precisamente de lo que es la religión, ¿no? O sea, matan a tu hijo, los perdono, me hago otro, ¿no? Ay, se robaron una manzana de mi árbol, ¿no? Entonces sí, sáquenlos de aquí, maldito. ¿Qué es así lo que te enseña, así, ¿no? Es, claro. Lo que me lleva a pensar, y ahí digo, me gustaría hacer una secuencia de programas que van relacionados con todo esto. Y que en realidad pudiera ser. No, es que no sé por qué. Sus secuencias de programa nunca las ha cumplido. No nos hace uno ya. Pues sí. Sí. Dime. Pues que no nos se considera uno. Ah, exacto, sí. Wey. Está bien. Pues ya. Ibas a contar una segunda anécdota. Iba yo a contar una segunda anécdota. Rapidísimo, que le pasó a mi papá. Que nos cuenta mi papá cuando él era chico. Que tenía. Era niño, pues era infante. Él vivía cerca de. Bueno, él vivía en la sierra. Y vivía cerca de un barranco. Entonces, para no hacerles el cuento tan largo, algún día les contaré todo lo que veía mi papá de infante. Pero resulta que se cayó al barranco y falleció. Entonces, murió, lo encontró uno de sus hermanos, uno de mis tíos, y se lo llevaron a la casa. Ya lo estaban velando. Ya estaba mi abuelita ahí llorando y todo. Lo estaban ya velando cuando él despertó. O sea, despertó. No era catatónico. No, nada. Ya lo estaban velando y todo. Cuando le preguntan, y es una historia que nos contaba muy comúnmente, o que le contaba a la gente muy comúnmente, dice que fue lo que pasó, y dice que cuando él se cayó, nada más sintió el golpe, y cuando despertó, estaba en un campo, empastado completamente. Los campos elíseos. Exactamente, como los campos elíseos, ahí. Dice que caminó mucho, dice, yo recuerdo que caminé mucho, sin ver nada ni a nadie, eran campos nada más, hasta que a lo lejos vio a un señor, y se le acercó para preguntarle cómo regresar a su casa. Pero antes de que mi papá le preguntara, el señor volteó y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, no, es que no sé, yo aquí desperté. No, dice, es que tú todavía no debes de estar aquí, todavía no es tiempo de que estés aquí, así que regrésate. Terminando de decir la palabra regrésate, dice mi papá que sintió como si lo jalaran, como si lo jalaran así, y fue cuando despertó, que ya lo estaban velando. Entonces, esta anécdota que les cuento se me hace como una anécdota que no es lo mismo que te cuenta la mayoría de gente. No es el túnel, no es la luz al final del túnel, no estaban tus familiares esperándote, nada. Entonces, él llegó a otro lugar diferente, o soñó llegar a otro lugar diferente. Eso fue lo que le pasó a mi papá cuando era pequeño, cuando era chico. Fíjate que hay unas teorías, y justamente ahorita de lo que dices, y es a lo que me refería hace rato, ¿no? Ya para redondear y terminar lo que les decía. Hay unas teorías que hablan de unos seres que justamente intervienen en esa parte e interrumpen el ciclo de la evolución de cuando tú te mueres. Y te dicen, vente, vamos a la luz. Pero en realidad lo que están haciendo es regresarte para que sigas alimentándolos de energía. O sea, como que hackean la Matrix. Sí, sí, claro. Y está bien interesante esa situación. Sí, está como rara, ¿no? Pues entonces concluimos que realmente no sabemos. Que no sabemos. Que debe de haber algo, pero sí. No sabemos qué. Esperemos, es realmente más cómodo pensar que sí hay algo después de que morimos. Sí, también yo quiero... Algún día, obviamente, es, como dice Gandalf, es un lugar que todos vamos a pasar por ahí. Claro. Pero lamentablemente cuando pasemos no vamos a tener cómo avisar a los que todavía siguen acá. Exacto. Que realmente eso no es. Yo sí quiero dar un comentario final antes de que si van a mandar saludos a ustedes. Quiero hacer un comentario final. Todo está muy chido, todo está padrísimo, pero yo en mi manera personal es, siempre tiende a pensar en lo positivo, ¿no? Sí. Eso es, siempre que tu mentalidad se incline a lo positivo, es decir, si hay algo más allá, pero es bueno, ¿no? Es decir, ya trascendió el niño, como decían, ¿sí? Las personas que ya no están con nosotros están en un lugar mejor, ya no sufren, ¿no? Es mejor pensar de esa manera a estarnos martirizando en otro tipo de situaciones. Así es. Señora Mari. Creo que ahora le conté como 3 o 4, a mí se me pasó una, perdón. Fueron 5 realmente. Fueron 5 realmente, pero... Porque dijo ayudante de cocinero. Como 50 veces. Como 50 veces. Sí, entonces ya... ¿Ya es permitible? No. Que la señora Mari diga si es permitible o no. Gracias, señora Mari. Déjenos sus comentarios. Muchas gracias, señora. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, gracias. Hasta la próxima.